mamá pata está contenta. Los huevos que tanto tiempo ha estado incubando se han abierto. Y está maravillada. ¡Qué bonitos! Y qué blanquitos son todos los patitos. Sus hijos. Digo todos, no todos, menos uno. Uno que es feo y es torpísimo. Tiene las patitas torcidas y además le tiene un horror al agua. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, hijitos! ¡Vamos al agua! ¡Porque todos los patitos han de ser limpios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al agua, que está muy fresquita! ¡Está muy buena! Yo no quiero ir, no quiero ir. No sé nadar y me ahogaré. ¡Vamos, patote! ¡No seas cobarde! ¡El agua está muy rica! Que no sé nadar y me ahogaré. Hijitos patitos de mis entreplumas, no lo asusten. Se los explicaré cómo se nada. Verán, es muy fácil. Pero ni con lecciones teóricas ni prácticas, el patito feo aprendía a nadar y a moverse con soltura. Ni con ayuda de tres. Cada día crecía más y sus hermanos, el resto de los patitos, lo trataban a plumetazos y lo echaban de todos sus juegos. Era tan feo y tan desgarbado, hasta que un día... Mamá, mamá, estoy muy triste, tristísimo. He hecho todo para poder hacer las mismas cosas que mis hermanitos, pero no puedo más. Soy la deshonra de la familia. Comprendo tu tragedia, hijito. Ten paciencia, todo se arreglará. No puedo. Me voy al bosque, quizá algún día aprenda todas las cosas que saben mis hermanitos. Volveré. Y allá se fue el pobre patito feo, a esconder sus penas entre los árboles del bosque, donde nadie lo pudiera ver ni reírse de él. Y allá en el bosque pasó el tiempo, días, meses. Y una mañana, cuando paseaba buscando comida con su amiga la ardilla gris... Pues, ¿qué hubo, amigo patito? Yo creo que lo que tú tienes es un complejo de miedo. Eso es lo que diría el molinero de la alberca. Yo no sé. No sé lo que es un complejo. Bueno, eso que tú dices que dice el molinero. Pero lo que sí sé es que ninguno de mis hermanos quiere verme. Mira, patito, tú dices que no sabes nadar. Pues vamos a ir a un estanque y probaremos, manito. Y además, con las alas grandotas que tienes, también debes saber volar. ¿Volar? ¿Volar? ¿Y qué es volar? ¿No será otro eso que dice el molinero? Volar, volar es como el aire, no más como las nubes y como todos los pájaros. ¿Y tú crees que yo sé hacer eso? Pues claro, lo que pasa es que entre estos árboles ni despliegan las alas. Y así, charlando el patito y la ardilla se fueron hacia el estanque. El patito se miró en el agua y se vio que se había convertido en un pato muy grande y blanco, con una cabeza majestuosa. Se echó al agua y nadó, y extendió sus alas y voló. ¡Ay, chirrión, qué rechulo! Pues no ves cómo sabes nadar y volar. Sí, amiga ardilla, ahora yo no tengo cumple eso que dice el molinero. Voy a saludar a mis hermanos y a mi madre. Y voló, y voló, hasta que llegó al estanque. ¿Qué tan familiar le era? No se asusten, hermanitos. Soy yo, su hermano, el patito feo. La vergüenza de la familia. Sí, es su voz. Es nuestro hermano. Y es un cisne. Y qué blanco es. Y arrogante. Oh, hijo mío. Porque aunque seas un cisne, eres mi hijo. ¡Qué guapísimo eres! Qué feliz soy volviendo a ustedes. Cántenme como antes para celebrar mi vuelta. Y así, al pasar el tiempo, el patito feo volvió convertido en un arrogante cisne al lado de mamá pata y de toda su familia pateril. De tiempo al tiempo, pues si ahora sois pequeñitos, mañana habéis de crecer, y como el patito feo con toda vuestra familia, felices siempre seréis. Oh,